Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El Comité de Finanzas del Senado ha sido el quinto y último comité del Congreso en aprobar la legislación que reformará el Sistema Nacional de Salud. La propuesta de 829 mil millones de dólares obligará a casi todos los estadounidenses a contratar un seguro médico o a pagar sanciones. El proyecto de ley no incluye una opción pública de cobertura respaldada por el Estado que compita con las aseguradoras privadas, no obstante, propone la creación de cooperativas sin fines de lucro. Esta medida fue aprobada con 14 votos a favor y 9 en contra. Olympia Snowe, senadora por el estado de Maine, fue la única republicana que votó junto a la mayoría demócrata del comité. En la Casa Blanca, el presidente Obama recibió con agrado la aprobación de la medida. El presidente Obama dijo: se pone fin a algunas de las peores prácticas de la industria aseguradora, como la negación a brindar cobertura según las condiciones preexistentes. Se establece un intercambio de seguros que hará que la cobertura sea económicamente accesible para aquellos que actualmente no la poseen. Además, y como lo ha certificado la Oficina de Presupuesto del Congreso, organismo no partidario, la medida hará más lento el aumento de los costos de la salud a largo plazo y no añadirá un centavo a nuestro déficit. Mientras continúa el debate en el Congreso, quienes apoyan el sistema de pagador único planean un Día Nacional de Acción para mañana. El grupo Mobilization for Healthcare for All, Movilización por Salud para Todos, afirma que más de 700 personas estarían dispuestas a ser arrestadas por permanecer sentadas frente a las oficinas de las compañías aseguradoras en todo el país. Más de 30 personas han sido ya arrestadas en lo que va del mes durante acciones similares en distintas ciudades, incluyendo Nueva York, Filadelfia y Chicago. En otras noticias desde Washington, miles de personas llegaron hasta el Congreso el martes para protestar por la reforma de inmigraciones. Las manifestaciones se dieron al tiempo que se hiciera público el nuevo proyecto de ley del congresista demócrata y miembro de la Comisión de Inmigración, Luis Gutiérrez. El congresista Luis Gutiérrez dijo: "My bill will promote fair immigration proceedings. Mi proyecto promueve procedimientos migratorios justos, tratamiento humanitario de los inmigrantes detenidos y políticas que respeten los principios de la reglamentación comunitaria. No más asaltos en nuestras comunidades, no más separación de nuestras familias. Ahora, nada de eso funciona sin un fuerte compromiso con la fuerza de trabajo estadounidense. Por lo tanto, uno de los principios de nuestro proyecto será que la exhaustiva forma migratoria deberá proteger a todos los trabajadores". Citando al congresista demócrata John Lewis, Gutiérrez llamó a la reforma migratoria la lucha por los derechos civiles de nuestros tiempos. Luis Gutiérrez dijo: "Justicia para los inmigrantes es la lucha de hoy en día por los derechos civiles y es muy importante como para perderla. Por eso no vamos a parar, por eso no podemos esperar. Tenemos trabajo que hacer, tenemos familias que salvar, tenemos madres e hijos que mantener juntos, tenemos un Congreso que persuadir, tenemos un presidente que convencer, tenemos justicia que impartir y tenemos leyes que cambiar y no vamos a descansar hasta lograrlo". También el martes se llevaron a cabo protestas en al menos 20 ciudades más como parte de un Día Nacional de Acción. En Irak, cifras recientemente publicadas muestran que al menos 85.000 personas fueron asesinadas en ataques violentos desde el año 2004. Según el Ministerio de Derechos Humanos iraquí, más de 147.000 personas han resultado heridas en el mismo período. Las cifras no incluyen a los 10.000 iraquíes desaparecidos. De todos modos, en los números presentados, las bajas son sensiblemente inferiores que las pérdidas registradas por grupos de derechos humanos y estudios independientes. Mientras tanto, Naciones Unidas ha revelado que más de 100.000 personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares en el norte de Irak debido a la escasez de agua y al excesivo bombardeo de los pozos desde el año 2005. Se afirma que otras 36.000 personas estarían al borde del desplazamiento. En Rusia, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Rodham Clinton, se reunió el martes con altos funcionarios de ese país en un intento de conseguir apoyo a la creciente presión sobre Irán. Funcionarios estadounidenses dijeron que Rusia se sigue resistiendo a los pedidos de que respalde una nueva serie de sanciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Clinton afirmó que por el momento Estados Unidos no proseguirá con las sanciones. La secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, dijo: Creemos que Irán tiene derecho a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos, pero no armas nucleares. En eso Rusia está de acuerdo con nosotros. Al mismo tiempo que seguimos este camino vigorosamente, somos conscientes de que es posible que no alcancemos el éxito necesario, por lo que siempre hemos considerado la posibilidad de sanciones en caso de que no logremos nuestro objetivo. No podemos tener la seguridad ni darla a otros de que Irán haya decidido no desarrollar armas nucleares. En la República Democrática del Congo, una coalición de grupos humanitarios advierte que en lo que va del año, alrededor de 1.000 civiles fueron asesinados y más de 900.000 desplazados en los combates entre las milicias Hutu de Ruanda y las fuerzas congoleñas. Los grupos humanitarios afirman que si bien ambos bandos atacan a los civiles, los Hutus ruandeses son responsables de la mayoría de las muertes. Se prevé que el presidente Obama sancione en el día de hoy un paquete de asistencia de 7.5 mil millones de dólares para Pakistán. El mandatario aprobará el plan luego de que el Congreso emita una declaración en respuesta a la preocupación de Pakistán ante la posibilidad de que las condiciones que conlleva el paquete de ayuda sean lesivas para la soberanía del país. El martes, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, John Kerry, defendió la medida de asistencia. El senador John Kerry dijo: En este proyecto de ley no hay absolutamente nada que se relacione con compañías privadas de seguridad o ataques de aviones no tripulados o una gran cantidad de cuestiones que está manejando la prensa. Y por último, no hay nada en este proyecto que vulnere la soberanía pakistaní y punto. Fin del tema, y no tenemos la intención de hacerlo. En Honduras, el régimen golpista y representantes del derrocado presidente Manuel Zelaya afirman que en el día de hoy comenzarán el debate sobre el punto crucial de las negociaciones que están llevando a cabo la restauración de Zelaya en el poder. Ambos bandos llegaron a acuerdos en una serie de puntos, pero siguen divididos en torno a la negativa del gobierno de facto a permitir la restitución del mandatario depuesto en su cargo. El martes, el representante de Zelaya, Juan Barahona, dijo que su delegación nunca aceptaría esa negativa. Juan Barahona dijo: Traición hubiera sido que yo hubiera firmado documentos renunciando a la constituyente o renunciando a la restitución del presidente Zelaya. No hay ninguna traición ni del frente ni de mi persona, y nosotros preferimos retirarnos antes de firmar un documento en el cual no estemos de acuerdo. Zelaya impuso un plazo que vence mañana para alcanzar un acuerdo. En otras noticias de Honduras, el jefe de operaciones antidrogas de ese país afirma que el golpe de Estado debilitó seriamente los esfuerzos de combate contra el contrabando y tráfico de drogas. El martes, Julián Aristides, principal jerarca de lucha contra el narcotráfico de Honduras, dijo que los traficantes tienen carta blanca para sacar cocaína del país. El mes pasado se encontraron 3 aviones abandonados, supuestamente utilizados en el contrabando, más del doble de todos los que se encontraron el año pasado. Uno de los 5 prisioneros oriundos de Cuba, conocidos como los 5 cubanos, recibió una nueva sentencia que lo condena a 22 años de prisión. La sentencia anterior, que condenaba a Antonio Guerrero a prisión perpetua y que fue dejada sin efecto por un tribunal de apelaciones el año pasado, fue dictada por el mismo juez que este martes pronunció el nuevo dictamen. Este fue ligeramente superior a lo que los fiscales habían recomendado. El abogado de Guerrero, Leonard Wenglass, dijo que apelaría. Leonard Wenglass dijo: Fue sentenciado a 20 años, pero seguiremos oponiéndonos a esa condena. Esto pone fin a un capítulo, el de su sentencia. Los cinco cubanos fueron condenados en 2001, acusados de espionaje de las Fuerzas Armadas estadounidenses y los cubanos exiliados en el sur de Florida. Los hombres sostienen que no estaban espiando a Estados Unidos, sino que trataban de vigilar a grupos violentos de exiliados cubanos de derecha que han organizado ataques contra Cuba. El juicio a los cinco cubanos fue el único proceso judicial en la historia de Estados Unidos condenado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, publicó un correo electrónico de hace 2 años que el gobierno de Bush se negó a abrir porque contenía una resolución que exigía la regulación de los gases con efecto invernadero. En dicha resolución se mencionaban 6 gases que, según la EPA, ponían en riesgo el bienestar público y se reclamaba la regulación de sus emisiones. El gobierno de Bush impugnó la resolución y la ignoró al informar a la EPA que no leería el correo electrónico. Y comenzó la selección del jurado en el juicio contra 2 exgerentes de fondos de cobertura del banco de inversiones Bear Stearns. Matthew Tannin y Rolf Sioffi son los primeros ejecutivos que enfrentan acusaciones penales tras la crisis de hipotecas de alto riesgo. Ambos son acusados de estafa en 2 fondos que quebraron el año pasado. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.